ahora pierden la esperanza de que algún vino a estas tierras con el propósito de recoger estrellas. Fabricado mar de nubes, ruge el ocelote del cielo, relampaguea una luz blanca, entrega el cuerpo a la tierra. Deja la lluvia, ahora solo acaricia, cobija, endulza, salpica orgasmos en tu rostro, bóveda celeste. El manto del porvenir se mueve, unos lloran y otros ríen, afloran la verdad de su persona en el aroma y en cómo se viste. A los lugares que llegan, todos los días me cobijan con nostalgia, en algún oasis busco mi respiro, en algún lugar apartado busco mi rostro, en el lluvia. Para firmar mi presencia en el camino de la perversidad, porque ahora pierde la esperanza. Fabricado mar de nubes, ruge el último pintor, el último pintor, entrega el cuerpo a la tierra. Cesa la lluvia, ahora solo acaricia, cobija, endulza, salpica orgasmos en tu rostro, bóveda celeste. El manto del porvenir se mueve, unos lloran y otros ríen, afloran la verdad de su persona en el aroma y en cómo se viste. A los lugares que llegan, todos los días me cobijan con nostalgia, en algún oasis busco mi respiro, en algún lugar apartado busco mi rostro, al menos el silencio de las gotas de lluvia. Como hace uso intensivo, directo o indirecto, del medio ambiente y de la atmósfera, es la causa principal del creciente agotamiento y degradación de los recursos naturales del planeta. Definición.